saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, el agradecimiento por acompañarme en un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de las radios que se unen para reprisar este programa en la www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar y la voz del Santuario de Baños en Baños. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario que nos brindan estos medios para poder llevarles a ustedes temas musicales hermosos como el que ustedes acabaron de escuchar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y era Alex Alviar quien nos traía un tema musical que se lo conoce como sanjuaneando. Qué bien por los creadores, por los realizadores, por los intérpretes de estos temas musicales. Y quiero hacerles la cordial invitación porque hoy vamos a hablar sobre la contradanza y el vals, esos pasos dancísticos del siglo XIX en la interpretación del cuerpo actual. Un artículo que circula en la revista Traversari, que lo escribió Vanessa Moncayo. Así que, mis estimados amigos, manténganse atentos porque hoy vamos a acercarnos a esos antecedentes, a la contradanza, la estructura dancística y el baile liberal que nos presenta este trabajo de la talentosa Vanessa Moncayo. Pero ¿qué les parece si de inmediato ya nosotros nos vamos, como siempre, a dar lectura a una de estas reflexiones que siempre las estamos encontrando y buscando para compartirla con ustedes? Y se trata de que la vida es un vals que hay que bailar, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre con muchísimo gusto brindamos a ustedes lo mejor que podemos encontrar. Bueno, y nos dice que la vida es un vals que hay que saber bailar y solo tienes que dejarte llevar. ¿Usted ha bailado un vals? Sí. Claro que sí, de pronto en su matrimonio, quizá en la fiesta de su hija, de su hijo, pero la mayor parte ha bailado un vals. Si es que hablamos de nuestros abuelitos, de nuestras abuelas, también bailaron un vals. Y yo me imagino que si usted nos está escuchando, también debe haber bailado un vals. Un vals de esos vieneses, tal vez, un vals vienés, tal vez, que podamos encontrar en esos espacios que usted puede buscar esos vals maravillosos. Y que, bueno, hay una historia respecto del vals que hoy les estaremos comentando. Y sin duda, pues, hay talentos ecuatorianos que hicieron este género de música, los vals que el peruano, vals ecuatoriano, los vals vienés, bueno, un sinnúmero. Vamos a ver si es que Pancho nos puede pinchar algún poquito de un fragmento de un vals para seguir nosotros compartiendo con ustedes estos temas. Y bueno, la vida es un vals que hay que saber bailar. Todo te lo quiere explicar, pero solo tú lo sabes bailar. Tienes distintas notas que escuchar y cuidado que te puedes resbalar. Y si eso sucede, no lo pienses, solo te tienes que impulsar y volverte a levantar, ¿cierto, no? Bueno, creo que nos pasa, nos sucede a todos. La vida es un vals. La vida es un vals, cuya música, esa música que debes escuchar, esa música constante que fluye de tu alma y corazón y que solo tú puedes escuchar. La vida es un vals, cuya música tú solo debes tocar. La vida es un vals que solo tú debes bailar. La vida es un vals por el que se pasean muchas sendas y solo tú debes recorrerlas. La vida es un vals cuyas notas musicales deben salir de tu ser. Trata de hacer de ella tu mejor canción. Trata de adorarla. de ese amor, de alegría y de felicidad, y se hace un poco lenta y triste por día, solo sigue su ritmo y compás, solo sigue su melodía. Déjate llevar por la melodía que está en tu corazón. Sin duda, usted, amigo, amiga, tiene su propia melodía, su ritmo en su corazón. Hoy le invitamos a ponerle el ritmo de vals. Empiece desde este instante a realizar lo que usted tiene en mente. Llegue a esa cima, con esa meta, con ese objetivo, a ritmo de vals. ¿Qué le parece esa propuesta que le hacemos o que le compartimos el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Mire que solamente usted tiene el ritmo para poderle poner ahí toda esa magia, toda esa energía para alcanzar su sueño. Un abrazo gigante para todas, para todas. Desde los controles les hace llegar nuestro compañero Francisco Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con más musiquita. Acá tenemos un tema, creación de Wilson Naranjo, un ecuatoriano que vive fuera del país y que nos hizo llegar este vals. Bueno, lo titula Promesa y canta Marilyn, una puertorriqueña, pero aquí está la sensibilidad de los talentosos ecuatorianos. De ti toda la vida, que nunca en tu vivir tengas tristeza. Serás de mi jardín flor sensitiva, la consentida es mi promesa. Serás de mi jardín flor sensitiva, la consentida es mi promesa. Y cuidaré de ti, prenda querida, tendrás todo mi amor, tu vida entera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida. De ti me iré cuando te muera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida. De ti me iré cuando me muera. Que mi alma siempre ha de quererte, ya que este idilio a tu amor va unido con lazo eterno, lazo de muerte. Ya que este idilio a tu amor va unido con lazo eterno, lazo de muerte. Y cuidaré de ti, prenda querida, tendrás todo mi amor, tu vida entera. Tu sombra es luz, es fuente de vida. De ti me iré cuando me muera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida. De ti me iré cuando me muera. Quiero que seas feliz mientras yo viva. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Disfrutando de estos temas musicales que hoy les vamos a ofrecer. Y a la vez, ¿qué les parece? Aquí en mis manos tengo la revista Traversari. Esta es la número 4. Bueno, y en esta revista que circula aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se destaca el patrimonio sonoro, el estado social de la música montubia en el Ecuador, los amorfinos, tradición, cultura, género en voz de Montubia, lo montubio, algunos conceptos para la reevaluación que circula en esta revista y los estudios folclóricos sobre el montubio y la música que lo realiza Manuel Álvarez de Chone. Miren ustedes, aquí vamos a disfrutar muchísimo de los temas que se encuentran en esta obra, que está dirigida a la publicación por Patricio Herrera, por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el director Juan Muyo Sandoval, el comité editorial Wilman Ordóñez, Iturralde, Juan Muyo Sandoval y varios articulistas como Karina Clavijo, Alexandra Cusme, Schudenberg Ganchoso, Johnny García, Carlos Grijalva, Juan Muyo, Yuri Palma, María Isabel Silva. Y bueno, y un sinnúmero de compañeros que se unen a ser parte de esta revista Traversari de los sonidos y de los grandes sonidos y de las músicas de la parte montubia de nuestro querido Ecuador. Pero bueno, hoy nosotros les habíamos invitado para conocer algo más de este artículo de Vanessa Moncayo sobre la contradanza. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con esos antecedentes en el intento de abordar la investigación de la danza como un gran desafío, con un viaje en el tiempo a la música y a las danzas mestizas que han sido generalizadas y estereotipadas a través de corporalidades para el deleite del espectador, sin dar mucha importancia al significado de lo que es bailar? Bueno, se enfrenta a desaprender y a volver a aprender bajo la ruptura de los conocidos corporalmente a través de bailar contradanza o bailar vals, a conceptualizar estos lenguajes corporales del siglo pasado que han sido enraizados en lo actual. El objetivo no es crear esos movimientos o formas y bailes aceptados por el espectador, sino crear corrientes, conceptos y semánticas del movimiento, dando importancia a las contradicciones. Por un lado, la burguesía del siglo XIX, elegante y conservadora, y por otro, el pueblo, expresando una danza natural. Hay hombres y mujeres que expresan con su cuerpo la igualdad de género, sus corporalidades terrenas, la homogeneando a la tierra, el trabajo, a la reciprocidad, a lo que reciben de ella. Estas reflexiones parten de un proceso que empezó en el año 2015, participando con grandes investigadores del país como Wilman Ordóñez y Juan Muyo Sandoval, quienes con su importante aporte investigativo se han acompañado de la investigación dancística, compartiendo experiencias, datos históricos, pensamientos y convivencias para fortalecer el conocimiento de la danza histórica en el Ecuador. ¿Qué tal, mis amigos? Es así. Miren esta forma de ver a la música, no solamente compuestas en escenas, ¿no?, sino que realmente a la danza se la sienta desde esa historia, ¿no?, de crear esos espacios no solamente para el gusto del espectador con un trabajo espectacular, sino que realmente existan esos procesos investigativos. Vamos a escuchar vals. La mayor parte de las canciones que hoy vamos a tener aquí en este programa son vals. Así que, bueno, vamos a escuchar algo de la historia, a propósito de hablar de la historia. Acá tenemos a Néstor Aguayo, creación de Néstor Aguayo, Padre Querido, al ritmo de vals, junto al dúo Aguayo Guayamabe, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esperamos que ustedes disfruten de esta música y, si puede, por favor, agarre a su pareja. Tú también, Padre querido, mereces nuestro homenaje. En pago a lo que has sufrido hasta darnos por venir, has blanqueado tu cabeza trabajando con empeño, has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría te deseamos años mil. Todos llenos de alegría te deseamos años mil. Hasta darnos por venir, ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría te deseamos años mil. Todos llenos de alegría te deseamos años mil. Y seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué alegría escuchar estos temas musicales. ¿Usted agarró a su pareja? ¿Qué tal? Sí. Ah, ya, muy bien. Así me gusta. Me encanta que usted pueda sentirse motivado con la música. ¿Qué pasa con la danza, la estructura dancística y ese baile liberal? La contradanza es reconocida como un baile festivo y libertario que llega de Europa a los países iberoamericanos. En la independencia, como formas de música y danza de las clases altas, las que determinan una metodología dancística propia de una época. La importancia de la contradanza como pionera de las cuadrillas, bailes de las parejas, esa contradanza francesa o la contradanza inglesa, que radica las formas corpóreas que determinan algunos estilos, como por ejemplo cómo se llevan los brazos bajo una postura abierta para rodear a los grandes vestidos, tomando la falda por la punta con mucha delicadeza de los dedos. El movimiento del torso con una cadencia contraria a la de los pies, con los brazos en forma triangular, con referencia al cuerpo y también a los codos, totalmente hacia adelante con una teatralidad que nace a inicios del siglo XVIII en Europa. En el ambiente renacentista cortesano, la música y la danza obedecen a estructuras en las que prevalecía el equilibrio y la regularidad o también la cuadratura del ritmo. Así en la danza, en las cortes existía un ordenamiento de los pasos, una coreografía sujeta a figuras geométricas, como por ejemplo cuadrados, rectángulos, rombos y círculos. Según Kurtz, en su Historia Universal de la Danza, se dice que la danza de salón o cortesana proviene de los bailes populares, pero en siglos posteriores, con el comienzo de la teoría y la enseñanza, el baile popular y la danza de salón, que quiere decir que tenía ahí unos pasos restringidos, donde nadie que no supiera el arte y la estructura se atrevían a bailar, marcan su separación definitiva. Sin embargo, seguirán influyendo la una sobre la otra con finalidades diferentes y estilos también distintos. La primera, siempre este tipo de danza, la danza de salón, espontánea, que sería con improvisación, y la otra proveniente, enseñada con los maestros de danza. Y bueno, de ahí, pues miren ustedes, que de saber de ese tipo de danza que usted tiene que aprenderla, y la danza que nace, que es espontánea, que surge solamente con el sonido musical, de ahí, pues, es lo que aparece ese cuadro de las contradanzas del siglo XVIII, del siglo XIX, ese baile con pasiones en prosa de actitud patriarcal y el baile natural entre hombres y mujeres. Miren, lo que se diferencia entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el XVIII las mujeres muy elegantes, con vestidos extremadamente grandes y pomposos, mientras que en el XIX las mujeres con vestimenta suelta y muy sencilla, llevando casi siempre los pies descalzos por el trabajo de la tierra. La danza festiva y muy alegre que se interpretaba solo en salones y teatros, mientras que la danza festiva y alegre que se baila en cualquier lugar, en especial en los patios de la casa. Esa importancia de la melodía y la elegancia del paso del baile, mientras la importancia del ritmo y ese movimiento que se puede dar a los pies. Esa diferencia bien marcada que se da a conocer en este artículo de la contradanza y el vals de Vanessa Moncayo. Vamos con más música. Por acá vamos a invitar al maestro Paco Godoy. Él nos trae un tema de José Dávalos a ritmo del vals, que lleva por título Con Locura, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos con el vals y las danzas que se evidencian en Ecuador a finales del siglo XVIII, según investigación de Wilman Ordóñez, son el paspié la contradanza y el minueto. Juan Muyo Sandoval, en su libro El Vals y las Danzas Republicanas Iberoamericanas de 2015, manifiesta que la contradanza y el minueto son evidenciados en dicho siglo, y se los registra asimismo en los estudios musicológicos de Segundo Luis Moreno. El autor establece que los bailes de salón del siglo XVIII son refinados, propios de la cultura dominante. Son referentes coreográficos fundamentales para los aires criollos que estarían por aparecer posteriormente. Bueno, eso es lo que manifiesta Juan Muyo en su libro. De hecho, pues imagínense ustedes cuánta fuerza, cuánto dominio tenían este tipo de bailes. ¿Qué pasaba con lo popular? Según el coreógrafo e historiador guayaquileño Wilman Ordóñez Iturralde, las referencias históricas de los pasos de la danza las extrae de las actas del Cabildo Colonial de Guayaquil, como lo vamos a dar a conocer luego de escuchar el siguiente tema musical. ¿Qué pasa en esos cuadros? ¿Qué nos dice? Hay algunos pasos que se resaltan aquí en las referencias históricas de los pasos de la danza del artículo de Vanessa Moncayo. Al regresar, después de escuchar este tema musical, les vamos a contar cuáles son esos pasos que van desde lo básico hasta lo zigzag, como se dice. ¿Qué tal si invitamos al trío Candilejas en este instante? El trío Candilejas nos trae este tema, Cotacachi, Rincón de Ensueño, letra de Marco Cárdenas y la música de Víctor Armijos. Cotacachi, ciudad hermosa, rincón de ensueños y de ilusiones, el jardín de bellas mujeres y el encanto de mi país, el jardín de bellas mujeres y el encanto de mi país, de ti al cielo. Los grandes hombres y son artistas de corazón. A ti te cantan con gran orgullo y te enaltecen con mucho amor. A ti te cantan con gran orgullo y te enaltecen con mucho amor. De tus paisajes y tu ciudad, la Cuicocha y sus montañas son acuarelas que Dios pintó. La Cuicocha y sus montañas son el emblema de mi Ecuador. De tus paisajes y tu ciudad, la Cuicocha y sus montañas son acuarelas que Dios pintó. La Cuicocha y sus montañas son el emblema de mi Ecuador. Bueno, y ahora les vamos a brindar qué pasa con estos pasos de la contradanza según Wilman Ordóñez Iturralde, Guayaquil. Paso básico. ¿En qué consiste esto? En el deslizamiento lateral con un pequeño tope del pie contrario, realizando una cadencia con el torso. Se repetirá lo mismo hacia el otro lado. Me imagino que ahí usted en este momento está ya haciendo ese ejercicio, el paso básico del vals. Pie derecho para ir hacia el frente y obviamente el otro pie haciendo lo mismo. Pero también hay el paso cruzado que consiste en deslizar la pierna derecha hacia el lado izquierdo, al contrario del torso, y realizar lo mismo con el lado izquierdo. Miren ustedes cómo los pasos de la música hace que, bueno, vayan cambiando, vayan teniendo diferentes formas, estilos. Y pase del brinquito, que consiste en el movimiento de los pies. Sacar el talón hacia el diagonal derecho, cruzar sobre la pierna izquierda, punta del pie, girar la cadera hacia lo diagonal izquierdo con la punta del pie derecho atrás y se realiza un pequeño salto para cambiar de pierna. Miren ustedes. El paso de tierra. La persona va a cepillar hacia atrás con el pie derecho y luego el izquierdo, finalizando con un remate de 1, 2, 3, para continuar con el siguiente lado. ¿Cuál de estos pasos usted ha hecho el ejercicio? De pronto usted dirá el paso básico. También he hecho el cruzado. Pero viene el paso de zigzag, que consiste en cruzar la punta del pie derecho atrás del izquierdo, extender a la diagonal derecha, volver a cruzar delante de la pierna contraria y extender haciendo un pequeño salto para cambiar el pie. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo viene realizando usted? ¿Cuál de estos pasos? ¿El básico, el cruzado, el brinquito, el de tierra o el zigzag? Bueno, vamos a irnos con más música, pero les voy a dejar planteando sobre esto de las formas coreográficas de la contradanza en España, la contradanza larga del paspié de dragón. Les contamos eso y bueno, y algo más sobre el vals. El siguiente tema musical, ¿qué tal si escuchamos? Para todas las personas que de pronto están de cumpleaños, que están de onomástico, les invitamos a escuchar este vals Felicitación en la voz de Julio Jaramillo Laurido. Recordamos esta voz del Ruiseñor de América. De mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Bueno, ¿y qué nos dicen de la contradanza larga del paspié de dragón? Consiste en que todos los hombres se acerquen a las damas con un paso diminué, balancé, paso atrás y una vuelta, cada uno en su sitio. Es decir, que se acerca y invita a bailar con una forma distinta y se da la media vuelta. Y la cruz de Malta, que consiste en darse las cuatro damas la mano derecha y con la izquierda tener ácida a la derecha del compañero y dar una vuelta entera caminando hacia adelante, y que también se hará dándose los cuatro caballeros la mano izquierda y con la derecha tener también ácidas a las damas. ¿Qué tal? Pues si no lo ha hecho, de pronto usted observó este estilo, esta forma de bailar en aquella época, el vals. Vamos a contarles ahora sobre el vals como música y danza criollizada, como se dice. En un artículo publicado para el investigador venezolano Aquiles Báez, Bolívar en No Bailo Vals Venezolano, un breve análisis histórico de una muestra de música popular a través del vals, se hace ver a que esta danza llegada de las Américas en el siglo XVIII tardó un buen periodo de tiempo en sincretizarse, es decir, en convertirse en parte fundamental de la cultura local, musical y dancística. Esto dura aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, momento en el cual aparecen los primeros compositores republicanos, a tal punto que se puede hablar de un vals criollo. Bueno, estos datos también que están en este artículo de nuestra invitada de hoy de la revista Traversar y Vanessa Moncayo también son tomados de la obra de Juan Mullo Sandoval. Según el documento citado, las danzas criollas republicanas, sobre todo los estilos de la etapa independentista y posindependentista, solo el contexto que posibilita el aparecimiento de varios bailes de salón burgués, espacio en donde aparece el vals, Juan Mullo Sandoval dice que consecutivamente aparecerán ritmos como el pasillo, el paso doble, la jota y otros, con una función bailable similar. Vilma Granda plantea que el vals europeo se convierte en el pasillo de baile, se modifican sus silencios y se acerca al ritmo, conservando su misma forma ternaria de tres cuartos, solo que al revés. El tan, tan, tan, se hace tan, tan, tan. Y ese silencio logra una sonoridad distinta, acorde con el tambor de guerras libertadoras, aun cuando sea en la forma. De igual manera, sacude con el baile, con las formas corpóreas, con los diferentes pasos o movimientos que tiene cada ritmo, siendo este más largo o más corto, con cadencia sostenida o cortada. Estimando al vals como un género importante de la danza y de la música venida de Europa, pero criollizada en los países iberoamericanos, se propone una corta estructura coreográfica sobre cómo se construyeron las formas del baile en la época republicana gracias a la recopilación y análisis de Wilman Ordóñez. Vamos a escuchar más música nosotros en este instante y nuestro siguiente invitado. ¿Qué tal si escuchamos un vals argentino? ¿Les parece? Es una creación de Luis Alberto Valencia, Oración Gaucha, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como un jazmín fue ponía aroma sobre el rancho y su cantar era un concierto de zorzales, gentil clavel, su labio rojo y sensuales, donde ayer vino miel para mi ser. Un ruiseñor vivía oculto en su garganta y al mismo sol daban envidia sus ojazos. Su dulce amor trajo la dicha a mis brazos y el amor y la fe en ti vi. Es por eso, Señor, que te pido, de rodillas besando la cruz, no te lleves la gloria del nido, no me dejes el rancho sin luz. Si subí de razón de mi vida y esa vida te quieres llevar, no olvides que detrás de mi querida me verán de este mundo marchar. Por ella están tristes y mudos los zorzales, todo es dolor, todo es llorar dentro del rancho. Mi alondra fiel cayó en las garras del carancho, y el rosal y el jazmín ya no dan flor. Dale valor para que luche con la muerte, que ella también puso en tu ayuda su esperanza. Hace mi Dios que vuelva aquí la bonanza, y hasta el canto, Señor, será flor. No olvides que detrás de mi querida me verán de este mundo marchar. Y vamos entrando nosotros a la recta final en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les vamos a dar las conclusiones de Vanessa Moncayo en esta revista Traversari, número 4. Y ella dice que el posibilitar el análisis coreográfico desde la investigación documental y el trabajo de campo es una necesidad para quienes nos adentramos en las danzas y en los bailes históricos. En el Ecuador es una disciplina que ha comenzado tardíamente, sin embargo, las condiciones existen gracias a los archivos sonoros y a las publicaciones recientes. Este artículo parte de las motivaciones metodológicas que relacionan el dato histórico, las técnicas coreográficas y las didácticas. ¿Quién es Vanessa Moncayo Urgilev? Bailarina y coreógrafa, licenciada en música, lenguaje y movimiento por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Empieza su carrera artística en el 2012 formando parte del Ballet Metropolitano, elenco del Ballet Nacional del Ecuador, en donde se desempeña como bailarina en obras de reconocidos maestros y coreógrafos nacionales e internacionales. Ha participado como bailarina invitada en diferentes eventos artísticos. En el 2015 empieza un proyecto interdisciplinario llamado Danzas Republicanas del Ecuador, con el grupo de trabajo conformado por el investigador y coreógrafo Wilman Ordóñez y el etnomusicólogo e investigador Juan Muyo Sandoval. En diciembre de 2016 presenta su primer proceso de proyecto coreográfico y musicológico, Danzas Republicanas del Ecuador. Trabaja en la actualidad en diferentes proyectos independientes como bailarina, coreógrafa y también docente. Es así que hoy hemos podido acercarnos al pensamiento de Vanessa Moncayo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a nosotros no nos queda más que decirle a usted muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos escriban a nuestro Facebook Radio CCE, al Twitter también Radio CCE, a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos, que nos dará muchísimo gusto poder acercarnos, conocer su pensamiento y de pronto, si quiere escuchar algún tema en especial, con muchísimo gusto, pues lo daremos a conocer si ese es su deseo. Y finalizamos con un vals también acá del Quinteto de Cuerdas Pichincha, En Tus Jardines. Y con esto les decimos, pues, que empiece hoy su vida, su ritmo, que sale desde el corazón a ritmo de vals con este tema musical, En Tus Jardines. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.